me pregunta a mis amigos pa' bailar. Bailemos la cumbia, cumbia con mucha ricura. Cumbia. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia prendiendo las velas. Cumbia. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El presidente visita una empresa autopartista en San Martín. Alberto Fernández recorrerá la empresa Barak Melkul, un autopartista que provee de productos a la industria automotriz. En la visita, el mandatario hablará con los directivos de la empresa y saludará a sus operarios en el Día Internacional del Trabajador. Sociedad. El ENACOM regulará a los portales de Internet para evitar noticias falsas. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, aseguró que se está trabajando ante la proliferación de fake news o noticias falsas, peculiarmente vinculadas con la pandemia. En diálogo con la televisión pública, el funcionario destacó la plataforma Confiar que lleva adelante la agencia Telam. Hay un debate que recién comienza, que lo abre la propia agencia Telam, que es el portal de noticias de la agencia oficial de la Argentina, que abre una sección para cómo distinguir, cómo diferenciar noticias falsas. Yo quiero aclarar que la noticia falsa no es una opinión, ni siquiera es una noticia errada. La noticia falsa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene dicho que es la real malicia. Esto es, cuando se sabe que es falso, y a pesar de que se sabe que es falso, igual se mete como una noticia verdadera. Tanto la legislación argentina como la legislación internacional hablan de la libertad de expresión sin censura previa. Es decir, nadie le puede prohibir a alguien que diga algo, incluso aunque se sepa que sea falso, eso que va a decir. El problema de la real malicia o de las noticias que son falsas y que saben que son falsas es que en el tema de los portales no tienen responsable. Bueno, yo creo que hay que abrir un gran debate para analizar esto, las noticias falsas, que siempre son deleznables, pero en un momento de pandemia pueden poner en riesgo la vida de la población. Deportes. El club Huracán aprobó su primer protocolo contra la violencia de género. A través de la cuenta de Twitter, el colectivo feminista de la institución de Parque Patricios celebró la decisión de la comisión directiva del club tras más de un año de trabajo. Se trata del protocolo institucional de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia y o discriminación de género y u orientación sexual. En la cuenta Huracán Feminista, el colectivo también tuiteó una foto de las socias con un texto que reza: a partir de hoy nuestro club es un lugar más inclusivo y seguro para sus socias. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. El Gobierno Nacional dispuso un congelamiento de precios para productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Esto quiere decir que nadie puede cobrarte ninguno de esos productos a un precio más caro del que pagabas hasta el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo, es indispensable el compromiso de fabricantes, distribuidores, comerciantes y consumidores. Porque con los precios máximos también cuidamos la salud de todos y de todas. Para conocer los productos, entra en www.argentina.gov.ar/precios máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Somos la revolución, tu enemigo. Le damos la bienvenida a Fernando Proto. ¿Qué tal, Fernando Proto? ¿Cómo anda? Feliz día. Feliz antes día. Que feliz, nada, compañero, feliz día. Feliz día, compañero y compañera ahí en el estudio Radiográfica. Voy a hacer una mención, que la tengo que hacer muy honestamente. Yo sé que este es un programa que, por su esencia, su antonomasia, cualquier palabra complicada que exista, es escapero. Yo no soy muy escapero. Creo que está sobrevalorado. Pero bueno, Carlos Zaira no le gustará mi opinión. Ah, este, le gusta. Carlos Zaira, si era por Carlos Zaira, Desde el Barrio era el programa oficial de escape en la Argentina. Le mandamos un saludo a Carlos. Pero bueno, acepto al proletariado. Definiciones polémicas las suyas, don Lautaro Fernández Elem. Me alegro mucho de lo mismo. Bueno, Fernando Proto, feliz día una vez más, este primero de mayo, un día soleado, un día peronista, como corresponde. Como debe ser un primero de mayo. Como debe ser un primero de mayo, como lo es, aunque esté nublado. Y ahí que trabaje el patrón, que tampoco está trabajando, pero bueno. Bueno, pero no importa, que trabaje en algún momento. Que en algún momento trabaje. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar así como hemos enganchado la vez pasada hablando de cine y he tenido repercusiones de compañeros y compañeras que les ha gustado. Es más, algunos hasta había películas que desconocían, como por ejemplo La Canción de Carla. Hoy vamos a hablar también de un par de películas relacionadas, bueno, a historia y tiempos que corren, ¿no? Tiempos de pandemia, y ya que hay mucha gente que ya se pudrió de Netflix o de todas las otras nuevas plataformas de películas pagas y no pagas también. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas películas que la verdad que te hablan de lo que fue, de lo que es en realidad el mundo neoliberal, de la cuestión de los trabajadores y de la cuestión de, bueno, cómo entender nuestros derechos, cómo entender nuestras... ¿Por qué el sindicalismo existe, ¿no? ¿Y por qué existe un movimiento obrero y por qué tiene que existir un movimiento obrero organizado? Más allá de los debates coyunturales, como por ejemplo acá en la Argentina el tema del acuerdo CGT-UIA o que las empresas, muchas de ellas, no cumplen con el no despedir y, bueno, y así un montón de cosas más. Pero ¿por qué igual sigue siendo importante tener organización, estar organizados? Una de estas primeras películas es una película francesa del año 99, una muy buena película, muy linda. Uno dice cine francés y ya piensa que es un bodrio, que se va a cortar las venas. Te vas a cortar las venas, pero no porque sea mala la película o sea un bodrio, sino por la temática, ¿no? No la veas depresivo, en mi caso particular, si sos hijo de obreros, andá a verla con una predisposición a tal vez llorar en el final de la película. Ajá, bien. La película se llama Recursos Humanos, de Laurent Cantet, el mismo director de Entre los Muros, que es un... El tipo se ha hecho muy famoso en Francia por hacer películas de orden social, explicando, no, como se dice, no romantizando y mostrando los costados duros. Entre los muros muestra el costado de ser docente en París, pero no a chicos blancos, sino justo en las barriadas, ¿no? Donde se mezclan todos, donde está el hijo del inmigrante, el hijo de la clase media, el hijo del pobre, o sea, está todo ese mundo mezclado, y el docente que trata ahí de tratar de armar algo. Bueno, en este caso es algo parecido. Entre los muros es una película, perdón, los muros, Recursos Humanos, es una película del año 99 que se estrenó en el 2000, y que la trama es sencilla. Es una pequeña ciudad francesa donde vuelve el hijo de un trabajador de esa ciudad, de una fábrica metalúrgica, y que el chico fue a estudiar a París, fue a estudiar Recursos Humanos, y bueno, y pidió, como le permitía la universidad elegir un lugar donde hacer una pasantía, eligió la empresa del padre. Entonces va a hacer una pasantía como parte del staff de Recursos Humanos de la empresa. Y la empresa está en una situación peculiar porque está debatiendo las famosas 35 horas francesas de trabajo. Cómo repartir el horario entre los trabajadores sin bajar los sueldos. Y que en Francia fue todo un debate en su momento. Bueno, en ese contexto, este chico presenta un plan, una forma de reordenar horarios, de ver, bueno, posibilidad de que alguno que quiera pedir el pase a retiro lo pida si está cercano a la jubilación, y un par de cosas más. Claro, el chico hace ese plan, lo presenta, lo que nunca le dijeron sus jefes, y él estaba contento porque los jefes los trataban bien. El padre también es un personaje muy particular, porque el padre no es un tipo metido en la cuestión sindical y demás, no, todo lo contrario. Podríamos decir hasta que el padre niega su propia clase, niega ser obrero, por eso lo manda el hijo a estudiar a París. Tiene dos hijos, una hija mujer mayor y él es el menor, y la mayor casada con un compañero de fábrica del padre. Sí. Y bueno, entonces el chico hace el plan, todo, y resulta que dentro del plan estaba el despido del padre. Claro. O sea, el propio plan que presenta el hijo, adentro de ese plan está el despido del padre, que en realidad no era un despido, sino una jubilación anticipada. Porque de esa manera recortaban personal y bueno, y lograban mejorar los índices de productividad de la empresa. Ahí es donde el pibe se pone en una situación de ayudé a echar a mi propio padre de la fábrica donde trabajó 30 años. Claro. Donde trabajó toda su vida y donde me ayudó a mí a llegar a estudiar. Y el padre como que, bueno, está bien, y bueno, no queda otra, es así la situación. Y el hijo como que dice, no es así, queda otra. Y bueno, y ahí se plantean toda una serie de debates. Hay una escena muy fuerte, muy hermosa, muy linda sobre el final de la película, porque el hijo habla con quién, con los delegados, con la delegada, una delegada metalúrgica, y bueno, y le dice, no, vamos al paro, toman la empresa, le cierran la puerta a los trabajadores. Entonces el padre paradójicamente va a trabajar, o sea, sabe que lo despiden todo, pero no hace paro, entra a trabajar. Entonces los delegados deciden ir a tomar la fábrica, parar la producción, y ahí es donde entra el hijo y le dice, pero ¿por qué seguís trabajando? No tenés. Entonces empieza una discusión, el padre no lo quiere escuchar, y entonces ahí se da toda esa situación de cómo, hasta qué punto el neoliberalismo y hasta qué punto las patronales buscan alienar al trabajador. O sea, olvidarse que el trabajador, esto ya lo planteó Chaplin en Tiempos Modernos, que el trabajador responde a una clase social, un grupo social, y que en realidad se debe salvar a la gran estilo Milei y José Luis Esper, solos, ¿no? Claro. Bueno, y ahí y dejo la película, ahí no comento más cómo sigue, cómo termina la película. Técnicamente no tiene un final feliz. Basta, final Proto, abierto. Por favor, me está costando toda la película. Tiene un final abierto y bueno, y la dejo ahí. La siguiente película también es francesa, que nos habla de este grado de alienación, pero la alienación ya en el siguiente nivel. No en el nivel obrero, pero sí en el nivel de los que se consideran un poco mejores que el resto, que está la gama de los gerentes y supervisores, que siempre se consideraron un escalafón más arriba, a pesar de que algunos incluso surgieron desde más abajo. Y es una película de él laureado, del reconocidísimo director, que a veces es un director muy sutil y a veces es un director recontra directo, que es Costa Gavras. Costa Gavras, director que ha hecho películas como Zeta, la cual recomiendo un montón, que habla sobre el asesinato de un dirigente político en Grecia. Ha hecho, obviamente, Estado de Sitio, peliculón que se filmó en el Chile de Salvador Allende, contando lo que pasaba en Uruguay y cómo surgió y cómo se hicieron conocidos los Tupamaros. Una película sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Amén. Otra sobre, bueno, el neoliberalismo, que se llama El Capital, pero otra más sobre la cuestión obrera, que es de 2005, que se llama Licuper, que en realidad el nombre en castellano, o el nombre como en que se tradujo acá a la Argentina, es La Corporación. Hay otra película que también se llama así, que da mucho en la tele, pero que no tiene nada que ver con esta de Costa Gavras. La Corporación es un tipo...